sino que también es indispensable en un órgano reproductor como el nuestro tener cuidados excesivos y en mayor alcance, ¿no? Eso, chicas, me espero que hayan escuchado todos los consejos y recomendaciones que les hemos dado. ¿Nosotras? Y sobre todo que tomen en consideración que cualquier tipo de medicación, cualquier tipo de porque gel, los tenemos cualquier bien tipo puestos. De este tipo de cremas que son para utilizar en la zona íntima femenina puedan ser consultados previamente por un médico, porque la asesoría profesional es súper indispensable en este en tipo Facebook de casos, como Medusa en donde Radioactiva. Sobre todas las cosas va a prevalecer la opinión en Medusa de él, ¿no? Radio. No nos dejemos llevar por saberes que son al azar, aunque no por ello vamos a deslegitimar saberes Hola, ancestrales amigos, sobre amigas, agüitas medicinales y ese tipo de cosas que pueden hacer bien al aparato reproductor femenino, pero siempre Hola, es Sammy. Bueno también tener la opinión. Y Hola chicos, espero que disfruten de este programa, chicos y chicas, lo siento. Espero que disfruten eso, de chicas, las noticias. Esperamos que les haya gustado este segmento todos los segmentos de que quitado, les vamos a brindar y ahora vamos hoy día, a ir con una canción sean de su agrado, para pasar a nuestro y les guste y que siempre segmento. Nos escuchen. Ya saben, los miércoles. Recuerden que esto es Varios o Varios. Sí, justamente, bueno, hoy día no nos acompaña Nellita, pero estamos con un oyente especial aquí. Esperamos que si quiere más Nellita pueda participar. Vamos a arrancar con las noticias aquí en Varios o Varios. Varios o Varios empieza con las noticias, donde las mujeres son las protagonistas. Hola chicos y chicas, bueno, tenemos buenas noticias para las mujeres que les encanta jugar fútbol. Queríamos contarles que una chica cuencana se va a jugar al Barcelona de España, o sea, va a debutar, va a tratar de entrar. Tenemos que darle una felicitación, puesto que es muy complicado que las mujeres ingresen a este tipo de equipos que son muy reconocidos, puesto que en nuestro país el fútbol femenino es considerado solo como un torneo amateur. Es por ello que aquí no existe mucha oportunidad para que las mujeres que se dedican al fútbol, que les apasiona, puedan seguir como una profesión. Y la María Isabel Vázquez, que es la chica de 24 años que pertenece a la ciudad de Cuenca, logró tener una audición en este equipo Barcelona de España para que pueda ingresar a este equipo y formar parte de él. Y esto es muy reconocido a nivel de todas las amigas que también pertenecen a equipos femeninos de fútbol y a muchas mujeres que les gusta jugar fútbol, obviamente, puesto que piensan que esto será como una puerta que se va a abrir para todas las mujeres ecuatorianas que les apasiona el fútbol. Es por eso que vamos a darle una felicitación a María Isabel, quien está ya en, quien ya está en España, que está debutando en el Barcelona y quien posiblemente puede ser la nueva mujer, la primera mujer ecuatoriana en jugar para este equipo. ¿Qué opinas, Cris, de esto? Bueno, me gusta de hecho, pero ahora ya no puedo ser una verdadera futbolista como tal. Sin embargo, me alegra que existan todas esas ayudas de cosas porque es muy importante el hecho de que también tengamos espacios tanto mediáticos como de sociedad en general. Chicas, pues pendiente para ellos, para que muchas de nosotras podamos, bueno, a las que les apasiona el fútbol, puedan mandar una solicitud para que puedan verles y para que sean un talento que se pueda explotar en otros países, si bien en nuestro país no es tan reconocido. Bueno, mujeres, esta es una muy buena noticia para ustedes, puesto que, y esperamos que en este país que es México, donde existe mucha violencia hacia el género femenino, existe un programa donde a través de la Fiscalía General se ha producido este tipo de evento para aquellas mujeres que sufren de violencia, que se llama Mujer Segura, donde existen más de 6.000 mujeres que han participado de este y han gozado de sus beneficios, puesto que les enseñan defensa personal para que cuando sean maltratadas o se encuentren en una situación de violencia, ellas puedan defenderse. No con violencia, o sea, con agresivamente, sino que les enseñan unos tips como de llaves, lucha y cosas así de defensa personal para que estas mujeres puedan defenderse en el momento de ser agredidas. Y muchas mujeres que ya tuvieron un pasado de violencia familiar y entre otro tipo Medusa de violencia han sido muy agradecidas con este programa, puesto que ellas dan testimonio de que gracias Medusa a esto Radio han podido evadir la violencia Medusa que existía Radio en sus hogares o con algún tipo de persona que trató de agredirlas físicamente. Y pudieron defenderse. Por ello, miles de personas y mujeres especialmente se han sumado a esta campaña de Mujer Segura y se han inscrito para que les enseñen este tipo de amigos artes y amigas, marciales regresamos con de varios defensa ovarios personal para que puedan y defenderse. Y el tema del día de hoy para nuestro opinas, Chris, segmento de L Carajo es los reencuentros con los ex. Bueno, que haya este tipo a todas de iniciativa para nos ha pasado. Hacer que al mismo tiempo disminuyan. Chicas, quiero que ustedes los abran índices de violación y de violencia hacia la mujer con sus experiencias. Sin embargo, propias me parece muy triste. Y tenemos que nombrar a una la violación a una y invitada la especial, ¿no? Que es Andrea, que es la que nos va a compartir sus experiencias. De hola, Andrea, cuéntanos. Para poder ser protegidas por nosotras mismas. Es decir, nadie debería irrumpir el cuerpo bueno, de nadie. Compartir con ustedes su programa hombre, y de paso mis experiencias, no mentira. A ver, artes marciales el tema es para evitarlo, si es sino que simplemente con sea un acto de respeto, de consideración mutua y sobre todo de no invadir al otro. Tuve un novio. Perdona, ya, no, por eso se ha considerado este tipo de campañas porque campañas que iban dirigidas a varones no para nada que ellos, o sea, porque el problema empieza, digámoslo así, por la violencia que ejerce el género masculino. Es por ello que trataban de hacer campañas dirigidas al género masculino para que dejaran de hacer esto, pero no les resultó. Entonces es por eso que mejor se dirigieron a las mujeres y crearon este programa de Mujer Segura para que de una u otra forma puedan defenderse. Y aunque es cierto lo que dices, Cris, me parece, bueno, un poco que sería positivo desde un punto de vista, puesto que muchas mujeres como dan testimonio, sí se han beneficiado de esto y han podido defenderse cuando han sido violentados. Pero sí, de hecho creo que básicamente la idea es que con él terminamos igual recién hace unos 5 meses y ahora también y terminamos mal plan así. Y cuando bueno, le vi y vamos con la última noticia del día, que es algo muy interesante que todo fue que bien, me parece que todas las mujeres hemos estado destinadas y a seguir ejemplo, bajo los regímenes de belleza que hoy día chico, tenemos, ¿no? Puesto que hay una campaña a nivel de la red, de la web, donde el género, un grupo femenino llamado High con Esteban duré 2 años 5 meses. Quiere hacer una campaña para que las mujeres no se depilen, o sea, que tengan sus vellos, que puedan lucirlos a luz del día, ante la gente, ante la sociedad, para que este tipo de estereotipos, como se podría decir así, sea totalmente ya erradicado, puesto que estamos todavía las mujeres bajo el patriarcado, no sé cómo se dice, puesto que nos depilamos, ¿con qué razón? Porque como nosotros sabemos, los vellos en nuestras partes del cuerpo tienen una razón específica. O sea, cuando nos veíamos, era un goce, porque bueno, casi toda la mayoría de mujeres nos hemos retirado. Porque quería llamarme atención. Te maltrataron. Hay grupos de espacios donde miles de usuarios comparten fotos de sus piernas velludas y cuentan sus experiencias con esta iniciativa. Se han sumado subiendo fotos a esta web para que vean cómo lucen las mujeres con este tipo de apariencia, dejando crecer sus vellos. Y muchas de ellas han dicho que les parece una campaña excelente, puesto que es muy doloroso. Era muy incómodo. Depilarte nos volvíamos a ver, es algo que te juntos cuesta dinero. Entonces, y también, obviamente, cuando no utilizas el tipo adecuado de depilación, también tienes graves consecuencias en tu piel. Dije, es por eso que hacer, muchas que de no las mujeres decir, se han quejado y, y quieren modificar este pensamiento en la sociedad femenina y masculina. Puesto que las que seguimos con esta tradición de depilarnos el cuerpo, también somos mujeres y formamos parte de la culpa, obviamente. No eres como Arnold, mujer. Sí, dejan crecer sus vellos al igual que los hombres, porque los hombres se dejan, o sea, podemos ver que ellos no se depilan nada de su cuerpo, o serán muy pocos los que hacen eso, pero no está mal visto, y en las mujeres obviamente es yo creo que hay dos algo tipos que, de reencuentros que si tú ves a una ex, chica por la calle y le ves con las piernas velludas, si dices como que o qué le pasa, por qué no se ventiló, cuando es algo tan natural que nuestro cuerpo necesita ese tipo de vellosidad, puesto que es algo necesario, si está en nuestro cuerpo es porque cumple una función específica. A mí me pasó que yo estaba sentada así en un bar con el chico que era mi novio, el estereotipo respecto a ese tipo de cosas cambiara sería en realidad fantástico que dedicar tiempo a eso. Uno de mis porque ex no solo implica el tiempo, y, sino además. Pero el yo gasto le quiero, le energía, quería, bueno, le quiero, el no dolor, sé. No, y fue muy poco. Y yo me sentía mal, porque sentía que se sentía mal. Y todo era una confusión. Entonces, lo único que espero es que si alguna vez ustedes les ven a alguno de sus ex, que sea con este sol. No mentira. Oh, sí, qué fatal. Eso bueno, no siempre, André, creo que a veces es recomendable, o sea, que veas a esos ex que te mataron, no, o sea, que fueron los que te rompieron el corazón y que puedas demostrarles, maldita sea, que no necesitas de ellos, ni un poco. Cosas así con entonces, bellos, por eso hablaba yo de los planificados y los implanificados. Sí, no es por eso, chicas, si se quieren sumar a esta campaña, pues dejémonos crecer los vellos de las piernas, de las axilas y sin temor a que nadie nos critique y nos diga nada, porque es nuestro cuerpo y es algo natural que se debe respetar, como nos respetamos en los chicos. También las chicas poner, tienen derecho a hacer. De y como dijo Chris, posible, es algo opcional que cada porque persona tiene que ver si lo hace o no lo hace, como lo hacen no los chicos, obviamente. De restablecer bueno, una relación, esto fue todo no con las así, noticias de sí hoy. Que espero que les haya gustado estos datos curiosos que hemos encontrado. Y bueno, claro, seguimos con no, más de varios ovarios, así que síguenos escuchando. Chan, chan, chan, chan. Eso, y ahora hablemos de cuando te encuentras a los ex con las novias. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay veces que esos elementos de materia en el universo son capaces de ir y presentarte a su novio. Pero es un goce cuando tú te encuentras con tu ego, sí, que le querías full. O sea, y pasa en un segundo todo, ¿no? Que le viste todo pasó en un segundo. Pero cuando tú cuentas lo que pasó, o sea, te demoras 3 horas en contar que le viste, que tú estabas así, que hiciste esto, que hiciste esto, así, es un cague, así como que wow, o sea, el minuto que le viste se convirtió en 3 horas porque cuentas los detalles mínimos y cómo te sentiste. También es algo bonito porque sabes que pasó algo chévere entre ellos, los dos, y como que hubo algo y como que se miraron y wow, los sentimientos, man. Pero también es feo porque ya no sé. Eso depende. No mentiras. Ahí yo seguí ahí, entonces teníamos que vernos igual todos los días. Tenía que verte con su nueva chica todos los días y tenía que verme con nadie porque no tenía ni carro. Eso es lo peor. Pero bueno, o sea, creo que hay etapas y etapas después de concluir una relación y una de ellas es el odio pasando hacia ser marido. Por aquí dicen presente, maldita sea. Mucho amor para dar, pero nadie acepta, me acepta como soy. No me... fuerte porque a veces piensas que ya nos olvidaste, como que ya pasó la etapa y todo eso, pero cuando les ves te das cuenta que en realidad sí había algo y te matan cuando les ves, o no sé, bueno, depende, ¿no?, de lo que haya pasado antes o cómo terminar, pero esos reencuentros a veces sí son fatales, por eso que es mejor tener novios de lejos, donde cuando ya terminas, ya nunca más les vas a volver a ver. Y es como si ya no tuvieras esos encontrones matadores que pueden hacer que caigas de nuevo ante ellos. Es recomendable que estés muy lejos de ti para que te puedas olvidar completamente. Bueno, no sé si verás, yo con el cuerpo, con este chico que estuve como un año y 9 meses, a mí me costó casi como un año y medio poder superarlo en serio y pensar en él sin que me duela nada. No sé si era problema psicológico y emocional mío o a calzón quitado, porque en la cama y en la mesa prohibida la vergüenza. Después, cuando ya no le veía, creo que desde lo que él se graduó no le vi como un año más o menos, y era cuando ya empezaron las cosas a rodar mejor en mi vida, pero es bien difícil, creo que. Hola chicos y chicas, ya regresamos con el segmento a calzón quitado. Y bueno, este es un segmento, el tema de hoy más que todo es dirigido especialmente a las chicas. Puesto que vamos a hablar sobre las recomendaciones para la higiene íntima de la mujer. ¿Qué creen de eso de cerrar círculos de silla para siempre? Nosotros sabemos, nuestro órgano reproductor es muy sensible, por lo que requiere de un cuidado mucho más especial que otras partes de nuestro cuerpo. Debes cerrar por es por eso que o sea, tiene diferentes es que cuando tú tipos sigues de viendo, cuidado donde las mujeres mismo, tenemos que tener mucha precaución. Podemos tener graves consecuencias a futuro, o sea, si no cuidamos nuestra parte íntima, ¿no? Y bueno, aquí van algunas recomendaciones para ustedes, chicas, para que cuidemos nuestra parte íntima. Ya, nos hablan sobre que debemos utilizar productos que contengan agentes limpiadores neutros, que no alteren el pH de la mujer en los genitales y no causen irritación ni sequedad, porque esto puede traer graves consecuencias a futuro, como ya les había explicado. Si usamos este tipo de agentes limpiadores, como sobre el jabón común, que a veces lo hemos utilizado sin saber, y ahora que tenemos mucha variedad de jabones líquidos que pueden ayudarnos a nuestra higiene íntima. También nos habla sobre moderar o evitar el uso de desodorantes íntimos. Bueno, esto es para las chicas a las que usan desodorantes íntimos, porque pueden traer varias irritaciones e infecciones a lo largo del día y para futuras consecuencias, muy malas consecuencias. También nos habla sobre que debemos evitar las duchas vaginales. Por lo que acaba solo de si pasar te manda el médico es bueno que lo hagas, pero en el caso contrario dice que no, porque pueden eliminar microorganismos necesarios para proteger nuestra vagina y provocar sequedad. Basta con lavar los genitales de manera externa con agua o con jabón neutro sin perfume, como ya los habíamos explicado antes. No es muy recomendable que usemos el jabón que nos lavamos las manos porque contiene muchas bacterias y también no tienen los agentes necesarios para que puedan desinfectar si puedes, nuestro órgano reproductor. Que la tomen por ti. También nos dice que no debemos utilizar esponjas ni nada similar para ello. Escuchen bien, no debemos utilizar nada de este tipo de algún tipo de guante o de esponjita o de algún trapo que nosotros usemos para bañarnos, porque dice que al limpiar esto en la zona genital resulta un nido de gérmenes. Así que chicas, nunca lo hagan. Si ustedes utilizaban una esponja para limpiar su zona íntima, no lo hagan, porque existen muchos gérmenes que se almacenan ahí y a veces estas cosas pueden hacer más grandes. La recomendación es que ustedes utilicen sus manos para limpiar nuestra parte íntima, puesto que no tiene los gérmenes y ya están limpios por lo que estamos tomando la ducha. Y también con mucha suavidad, obviamente, porque nuestra zona es muy sensible. Como dices, a veces eso te gana. También nos cuenta que es importante el tipo de ropa interior que usemos. Sí, amigos y amigas, obviamente tenemos contacto con ella a diario y también nos dicen que debemos cambiarla todos los días. Esto es y que al momento de lavar nuestra ropa interior utilicemos agentes que no sean muy fuertes, porque muchos de ellos al momento de limpiarlos o lavarlos no se van totalmente con el agua y puede causarnos mucha irritación. Es por ello que recomiendan que se utilice jabones un poco suaves para lavar la ropa interior. También nos aconsejan que usemos ropa interior de algodón, que evitemos totalmente el poliéster, los sintéticos, porque estos evitan la transpiración y cuando existe demasiada humedad vienen las complicaciones como son infecciones, irritaciones, entre otros más. También nos dicen que es muy importante que eviten los pantalones y prendas íntimas excesivamente ajustadas, porque cuando lo usamos esto siempre va a conllevar a una terrible infección. Porque produce rozaduras en la piel y en la zona íntima, donde también se acumula demasiada humedad. Es por eso que les recomendamos que cuando utilicen ropa muy ajustada, no sea todo el día, o que eviten usar ropa demasiado en excesivo ajustado. Que siempre sea muy cómoda también, obviamente, para que podamos estar nosotras cómodas y no tengamos estas infecciones a lo largo. Y también nos dicen que durante la menstruación es muy importante que cambiemos con frecuencia las toallas sanitarias o tampones que usamos, porque esto también genera muchísimas infecciones a lo largo del día y también cuando terminamos de usar. O sea, después de nuestro periodo puede tener graves consecuencias para nuestra salud. Y también algo muy importante, que para las chicas que tienen ya relaciones sexuales, recomiendan que es muy importante que se laven las manos y los genitales antes de la relación sexual, visto que todo el día las manos están al aire y tocan todo lo que está a nuestro alrededor y pueden tener muchísimas bacterias. Y en el momento del acto sexual esto puede perjudicar muchísimo a las mujeres, obviamente. Y también es bueno lavarse los órganos reproductores, porque también almacenan mucha humedad y gérmenes. Y al contacto, a la penetración, esto puede ser muy perjudicial para la mujer. También nos dicen que es muy importante limpiar siempre la zona perimetral, de adelante hacia atrás, para que los gérmenes que existen en el ano no se reproduzcan en nuestra vagina. También es muy importante el cuidado con los residuos de pubis cuando existe alguna depilación o algún tipo de rasurada en esta zona. Es muy importante que cuidemos que no exista residuos del vello, porque estos pueden producir pequeños cortes en los labios vaginales y en las zonas cercanas. Bueno, chicos, estas son las recomendaciones para el cuidado de la zona íntima femenina. Recuerden siempre estar en constantes chequeos médicos, porque es muy importante que nosotros cuidemos nuestra higiene personal, ya que es muy sensible la zona del aparato reproductor de las mujeres. ¿Qué opinas? Nuevas sobre cómo cuidar nuestra higiene femenina. La mayoría de cosas que nosotros sabemos sobre la higiene femenina es por nuestras madres, pero siempre es bueno también saber cosas nuevas que nos ayuden a protegernos de mejor manera y mantener la higiene, porque muchas enfermedades vienen simplemente por falta de higiene, cosas que pueden ser evitadas. Sobre todo el hecho de que un órgano reproductor como el nuestro. Hablar con alguien. ¿De qué? De todo. ¡Ele, carajo! Cuenta. Sí, amigos y amigas, regresamos con nuestro segmento L carajo aquí en Varios Ovarios. Y estamos hablando de qué pasa cuando te reencuentras con los ex. Sammy, ¿nos ibas a contar algo más? No, lo que yo les decía era que qué bueno que a veces es bueno tener lejos a nuestros ex para que no existan este tipo de reencuentros medios densos que puedan causar un desorden en tu vida, ¿no? Y bueno, o sea, también es bueno que nosotros podamos cerrar. Bueno, no cerrar, a veces hay que superar estas cosas y dejar a un lado y no morelearnos por nada ni por nadie, ¿no? Creo que eso es bastante difícil. He comprobado exactamente el día de hoy, también, hace unos pocos minutos, que es doloroso ciertos cierres de círculos y cosas así, pero se vuelven más dolorosos cuando uno lo ha superado y los vuelves a encontrar. Y no sé si es que, bueno, a veces todo el universo se pone en nuestra contra, que cuando tú te encuentras por casualidad con un ex, así le ves por la calle, y como tú ya dijiste, justo estamos de lo peor, así como que la ropa más fea del mundo, así, y enfermas y todo. Es lo peor cuando le ves y te tropiezas y queda súper mal, y él como que se ríe y dice, mierda, todo me tiene que pasar justo cuando le veo. En cambio, cuando uno está maravillosamente, no le pasa a nadie, no se encuentra con nadie. Pero hay veces que tú misma quedas en encontrarte con esa persona, ¿no? Uh-huh. Y lo que es más foco, porque aceptaste volver a verle y aceptaste enfrentar, afrontar todo lo que ha pasado. Y ahí, creo que cuando ya le ves es cuando en realidad dices, no, o sea, ya fue y ya acabó. O es cuando dices, sí, o sea, está ahí, miércoles, no debía haber aceptado este encuentro y cosas así. Bueno, eso sí es mucho más fuerte, aceptar verte con tu... Y creo que es peor cuando como que estás con alguien, o sea, ya estás con otra persona y que vuelvas y le digas que sí a tu ex y que se encuentren. Eso me parece aún más denso porque es como que, uy, qué miedo, no debí, y como que sí quiero verle. No. Yo tenía una amiga, Sandrita Zambrano, maravillosamente, la mejor, que siempre decía que quería reencontrarse con un chico que fue su novio por mucho tiempo, pero no porque quería verle, sino porque quería que él vea lo maravillosa y hermosa que era ahora. Y como decía ella, yo quiero que vea la maravillosa vida que tengo gracias a que ya no estoy con él. Entonces creo que sí es eso. Y también hay veces que te reencuentras y ese reencuentro marca el punto de volver a esa relación. Cuando tenía como unos 13, así creo, que estuve con un chico y a los 3 o 4 años de eso me volví a encontrar con él y ya se volvió mi novio. Oh, y es así, qué bonito. Y a veces es bonito. Y bueno, a veces creo que también la vida se encarga de volver a juntar todas las piezas y volver a encajarlas tal cual como debían ser al principio. Y a veces también los ex no solo son los ex novios, sino también los ex amigos. Chuta, no. Bueno, yo creo que cuando tú le quieres a un ex así brutalmente, nunca puedes quedar como amigos, porque siempre terminan en peleas esas amistades. Bueno, yo sí creo, porque a veces uno como que dices, ah, solo es mi amigo, y luego caes en la tentación. No siempre. Bueno, yo tenía un chico con el que era, bueno, éramos novios, y después de casi como un año y medio de que terminamos todo, nos volvimos mejores amigos. Y no hubo chances. O sea, él sabía que no iba a pasar nada, yo sabía que no iba a pasar nada. Él tenía su chica, yo tenía mi chica, pero nos volvimos mejores amigos en buen plan. Así que puedo testificar que sí es posible esa amistad después de una ruptura. Y que puede ser una amistad de verdad, o sea, de esas buenas, de esas con las que sabes que ya no va a pasar porque ya pasó y ya valió madres y así no pegan, pero de mejores amigos sí pueden pegar y puede funcionar. Así que creo que eso es, o sea, no sé, al final creo que es lo que quisieras hacer con todos los ex, que les quieres tanto que quisieras, bueno, convertir su cariño en eso, o les odias tanto que quisieras que se vuelva tu enemigo a muerte también, por ejemplo. No, o sea, lo que yo digo es que, por ejemplo, yo tuve algunos ex que luego se fueron como que, sí fueron mis amigos y todo chévere. Pero hubo uno con el que yo duré mucho y que yo le quería full, que nunca pudimos ser amigos, o sea, nuestra relación ya llegó a otro, o sea, que como que había mucho cariño de por medio, pero no de amistad, o sea, ya era otro tipo de sentimiento, que nunca logramos ser amigos, o sea, nunca logramos. Ajá, o sea, eso es lo que yo les digo, o sea, cuando, por ejemplo, con mis otros ex, fue como que ya, bueno, terminamos y todo fresco, o sea, somos panas, hablamos, nos reímos, me presentan a sus chicas y yo a mis chicos, ya, pero todo bien. Pero con este chico en especial nunca pudimos volver a ser amigos. O sea, no se dio, no se pudo, o sea, no pudo. Vladi, ¿qué opinas del encuentro con tus ex? Queremos dar la bienvenida a Vladimir, que está aquí, que es parte de oficialmente de Chasquicom y sobre todo del programa Libérate, sé tú mismo, y ahora nos acompaña. Vladi, cuéntanos de tus ex. Bueno, en cuanto a mis ex, yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero principalmente yo quiero acotar de que es la manera en la que terminas tú. O sea, son las razones por las cuales uno termina para poder saber si puede darse una relación amistosa o un... O sea, o permanecer cerca. Yo creo que cuando a uno le hacen una cosa imperdonable, no lo quieres volver a ver jamás. Y es mejor tenerles de lejos que tenerlo cerca, pero cuando las cosas han terminado por razones que incluso ya fueron parte de los dos, que fue culpa del uno y del otro, ya ese tipo de cosas ya pueden hacer que sí haya una amistad, inclusive. Sí, bien, amigos y amigas, gracias, Vladi. Ahora vamos a ir con la última canción y regresamos para despedirnos con varios o varios. Les comento también que después de nuestro programa viene Libérate, sé tú mismo, así que no te lo puedes perder porque grandes sorpresas tiene para ti.